Gózate, gózate. Enséñame a ordenar mis caminos para poder guardar tus mandamientos. No me quiero desviar de tus caminos. Guardaré en mi corazón todos tus dichos para no pecar contra ti, mi bendito Salvador. Si tú me enseñas a mí, seré un adorador. Quiero serte fiel a ti, mi bendito Jesucristo, y siempre te alabaré. Enséñanos, Señor Jesús. Enséñame a ordenar mis caminos para poder guardar tus mandamientos. Me quiero desviar de tu camino. Guardaré en mi corazón todos tus dichos para no pecar contra ti, mi bendito Salvador. Si tú me ayúdanos, Señor Jesús.